Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. En Facebook ya estamos transmitiendo vía streaming. Si ustedes no tienen video, es normal. Es normal porque este es un programa de radio. No transmitimos video, únicamente audio. En nuestra página de internet, www.radiodd.org. Ya por ahí ya estamos transmitiendo también. Si ustedes desean participar activamente en este programa, ya lo pueden hacer, ya sea a través de Facebook o a través de nuestro portal de internet. Por teléfono también lo pueden hacer si gustan. Al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, por si nos quieren llamar también a esta cabina de radio. Bueno, pues ya estamos comenzando una semana más de este año 2017, una semana más, pues de quincena, ¿no? Más o menos, como que fue viernes de quincena, algunos están cobrando hoy. No malgasten ese dinero, señoras y señores, cuídenlo mucho porque, como ya les dijimos en programas anteriores, y perdón que seamos tan insistentes y tan repetitivos, pero es una cuestión bien importante. Esto va a definir sus finanzas para el resto del año y posiblemente para el resto de lo que queda de 2018, 2019 y quizás hasta el 2020, porque la situación en el país no va a mejorar definitivamente en el mediano plazo, ni con un cambio radical de gobierno, porque ya el país se encuentra en una situación económica bastante complicada. El nivel de deuda ha subido muchísimo, hemos perdido muchos puntos de credibilidad en el extranjero, la inseguridad sigue latente, entonces tengan mucho cuidado, guarden muy bien su dinero, lo que ahorren hoy les va a servir muchísimo mañana. Entonces, por favor, pues no se precipiten, no gasten de más. De momento no es lo ideal, como ya les dijimos en el pasado, porque nos llegan muchos correos preguntándonos esto. No es buen momento, definitivamente no es buen momento para comprarse una casa, para comprarse un coche, porque hay mucha incertidumbre. No sabemos bien cómo nos va a ir como país en los próximos meses. Entonces, si se complica todavía más la situación, pues va a haber desempleo, va a haber bajas ventas, va a haber cuestiones económicas muy adversas. Y si ustedes echan ahorita el compromiso de una casa, un crédito hipotecario o un automotriz, pues es posible que para mediados de año ya no lo puedan pagar o les cueste mucho, mucho trabajo y ya para finales de año definitivamente dejen de hacerlo. Entonces no es buena idea. Ahorita mejor ahorren, guarden ese dinero. Si piensan comprar un coche, no lo compren a crédito, mejor ahorren y compren aunque sea uno usado, pero que lo paguen de contado, que es lo ideal en estos momentos. Chéquenlo bien mecánicamente nada más, que esté bien de papeles y todo. Asegúrense de no comprar problemas. Porque a todos nos encanta entrenar, ¿no? Y el olor de coche nuevo, incluso por ahí lo venden como aromante para que sea nuevo, es algo a nivel químico. Liberamos hormonas cuando estrenamos, cuando compramos. Es bonito, nos llena de satisfacción, pero es una satisfacción momentánea, efímera. Y después viene el despertar y esa cruda moral. Y aparte de la cruda moral, pues viene el problema económico, ¿no? En el que nos metimos. Entonces, mejor ser cautos y precavidos y no gastar de momento. Aunque tengan el dinero, si tienen el dinero, qué bueno, ahórrenlo. Si es muy necesario comprarse un coche, cambiar el carro, porque, bueno, hay modelos que gastan menos gasolina que otros, por ejemplo, o que circulan más que otros, bueno, en ese caso, pues, es correcto. Pero de otra forma, mejor esperen un poco antes de hacer un gasto de ese tipo, porque, híjole, Viene bien difícil, se viene otro gasolinazo para el mes que viene. Está contemplado, por ahí se habla de un 8% en el incremento del precio de los combustibles. Imagínense ustedes nada más. Y es que no es equitativo de acuerdo al ingreso, ¿no? A ver, y yo les voy a hacer una pregunta de todas las personas que nos sintonizan en este momento. Pues, ¿a cuántos de ustedes les subió el sueldo en la misma proporción que subió la gasolina esta última vez, por ejemplo? Un 20%. ¿A cuántos de ustedes le subieron el sueldo en ese porcentaje? Pues quizás por ahí haya uno o dos de todas las personas que nos sintonizan que podría decir, a mí, porque me ascendieron o porque abrí un negocio y me está yendo muy bien. Eso es genial, eso está muy bien, es padrísimo. Al grueso de la población, a la inmensa mayoría, al otro 99.9% de las personas, pues desafortunadamente no les fue así. No les subieron el sueldo en esa proporción y por consiguiente les afecta directamente en su bolsillo, ¿no? Tenemos un nivel de ingreso, el peor que hemos tenido en la historia moderna del país. Muchos nos dicen, bueno, es que en la época de los 80s, por ejemplo, cuando López Portillo, cuando Miguel de la Madrid, la inflación se iba a los cientos o a los miles de puntos porcentuales, sí, tienen toda la razón del mundo. Y son situaciones que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos. El problema en la actualidad no es la inflación. El problema es que nos han adoctrinado. Y ahora creemos que la inflación lo es todo. Y sí, sí es importante, ¿no? Ahorita pues se está incrementando el índice inflacionario y las cosas suben de precio. Sí es importante. Pero no lo es tanto como el poder adquisitivo. Si nosotros hacemos un comparativo del poder adquisitivo que teníamos los mexicanos en los 80s, en los primeros años de los 80s, hasta la mitad después del terremoto, quizás por ahí, veremos que teníamos un poder adquisitivo pues bastante decente comparativamente hablando. Podíamos comprar más cosas con nuestro dinero a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, a pesar de todo. Ahora el problema, desde, ¿qué les gusta? Desde Fox para acá, un poquito antes, desde Zedillo casi, ¿no? Para acá, se ha venido desplomando el poder adquisitivo de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que con el mismo dinero pues ya nos alcanza para comprar menos cosas, ¿sí? Cada vez menos, cada vez menos. Ese es el impacto. Y como hemos dicho en este programa en el pasado, ¿cómo regula el gobierno los índices de inflación? ¿Cómo evita que la inflación se dispare? Manteniendo bajo control el poder adquisitivo de las personas. La inflación se maneja bajo el concepto básico de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, pues la inflación se mantiene baja, porque hay muchos productos, pero a la gente no le alcanza para comprarlos. Entonces, los productos tienen que mantener unos precios bajos y eso mantiene pues la inflación controlada, pero se controla artificialmente, pues a costa del pueblo, ¿no? A costa de los ciudadanos que no pueden gastar. Si pasara lo contrario, si tuviésemos un poder adquisitivo bueno, pues entonces la demanda superaría la oferta y la inflación subiría. Pero no habría tanto problema porque nos alcanzaría para comprar más cosas con nuestro dinero. Ahí el meollo del asunto, ¿entienden? Entonces, a mucha gente nos dice es que los índices inflacionarios en los últimos sexenios se han mantenido bajos. Sí, eso es cierto. Pero también vean, comparen ustedes el poder adquisitivo, que tanto se ha desplomado en los últimos años y es algo bastante severo. Y es algo que no les platico yo. Es algo que pueden ver ustedes directamente cuando van al mercado, cuando van al súper, cuando van al tianguis. Ahí es donde se dan cuenta cómo anda su poder adquisitivo. Y muchas personas, pues adultos mayores sobre todo, que pues atravesaron aquellos años de los primeros 80s y un poquito de los 90s, se acordarán que les alcanzaba para comprar más cosas a pesar de todo. A pesar de la inflación, a pesar de las crisis. El problema es que se ha ido escalando. En México no ha mejorado absolutamente en nada. En ningún rubro hemos mejorado, al contrario. Esto está empeorando y se va a poner mucho peor. Se va a poner mucho peor. Entonces, es bien importante esto que les comentamos en estos programas de radio. Ahorita no gasten en lo que no realmente necesiten. En lo que no gasten en algún gusto de momento. No es el tiempo de hacernos regalos o de comprar cosas por capricho. Eso ya será después. Esperemos que vengan tiempos mejores. De momento, bueno, pues estamos viendo una situación complicada que se va conjugando, ¿no? Entre la fortaleza del dólar, que pues ya lleva varios meses así. Luego que gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos y hemos visto que sus políticas son muy agresivas hacia México. Y luego el gobierno que tenemos, que de plano no da una, el pobre. Y digo el pobre, entre comillas, ¿no? Entonces, pues es este conjunto de patrones, de elementos, pues termina perjudicándonos a todos nosotros en el bolsillo. Un dólar caro, una gasolina cara, un sueldo muy bajo. Y como les dijimos hace algunos programas, pues ya comenzamos a ver poco a poco cómo comienza a llegar la gente a nuestras oficinas. Personas que siempre fueron muy cumplidas, que pagaron sus tarjetas de crédito por años y años y ahora ya no pueden hacerlo. Y muchos se sienten mal y les pesa moralmente, ¿no? Porque, pues, son personas que fueron clientes de los bancos por 10, 15, 20, 25, 30 años y jamás quedaron mal. Y ahora, por primera vez en su historia, pues, se enfrentan a esta situación. Lo que yo les quiero decir a todas estas personas es que no tienen por qué sentirse mal. Es una situación ajena a su control. Ustedes no son culpables de esta situación económica que atraviesa el país en estos momentos. Donde pecaron un poquito, sí, fue en el exceso de confianza, en no procurar llevar esas líneas de crédito de acuerdo a, pues, situaciones externas. Pero bueno, para eso se requiere ser muy metódico y tener alguna especialidad en economía, casi casi, ¿no? Para poder llevar ese control tal cual. Entonces, lo que les queremos decir es que no se sientan mal, les vamos a ayudar, no se preocupen, para eso estamos. Tenemos ya 8 años trabajando, este año es nuestro 9º año. Ayudando a deudores, nuestra organización surge precisamente en una crisis, en aquella crisis tan fuerte que atravesó el país en el 2008, en octubre del 2008. Nosotros comenzamos a trabajar en septiembre, pues ya un poquito anticipando lo que se venía, ¿no? Y pues afortunadamente o desafortunadamente, pues hemos funcionado bastante bien. Lo ideal sería que no fuese necesaria una organización como la nuestra, pero desafortunadamente no es así, es muy necesaria. Y más que seguir ayudando a las personas. Entonces, si ustedes en este momento ya presentan problemas para pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, su hipoteca, etcétera, acérquense a nosotros, no se esperen. El problema, y es que el mexicano, somos muy orgullosos y muchas veces ese orgullo no nos permite ver la realidad de las cosas. Entonces, y yo creo que muchos de ustedes van a identificar con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente ya no puede pagar sus tarjetas de crédito, por ejemplo? Bueno, lo primero que hace es que comienza a hacer malabares con sus finanzas y entonces comienza a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra y luego saca de esa otra para pagarle a la otra. Llega un punto en el que esto ya no está ganando porque la comienza a pedir, solicita un crédito aquí, solicita un préstamo allá para ir, pues, tratando de amortizar un poco esas deudas, de disminuirlas. Pues llega un punto de colapso en el que la deuda ya es muy grande, la bola de nieve ya es muy grande. Y pues ya no hay más de dónde pedir prestado. Entonces, a lo que voy, de una deuda de 2 o 3 tarjetas de crédito de quizás 50 o 60 mil pesos, como estuvieron sacando y metiendo de aquí para pagar allá, pues ya cuando llegan con nosotros ya tienen una deuda de 200 o 300 mil pesos en X cantidad de lugares, ¿no? Entonces, lo ideal, y este es un consejo para todas las personas que comienzan a enfrentar este problema, es que analicen de manera muy honesta su situación. Y vuelvo al punto del orgullo. Que el orgullo no sea un impedimento para que ustedes vean su realidad financiera. Siéntense y hagan cuentas, vean cuánto ganan, cuánto gastan. Sean muy, muy honestos, repito, en esta situación es lo que se requiere. Aceptar nuestra realidad financiera. A veces no nos gusta aceptar eso, pero bueno, ver cómo andamos de deudas y entonces ustedes podrán saber si están sobreendeudados y antes de que comiencen a pedir prestado aquí y allá para pagar esas deudas, acérquense a nosotros. Ya les diremos qué es lo mejor. Si les conviene adquirir deuda, que la tasa de interés de sus deudas actuales es muy alta y se puede contraer una deuda con una tasa menor para liquidarlas, bueno, podría ser una opción bajo ciertas circunstancias muy específicas. Por eso, reitero, se acerquen a nosotros, platiquemos, veamos cuál es su situación económica y con base en esa información, pues ya veremos qué es lo mejor, ¿no? Reestructurar sus deudas, buscar quitas, no sé. El chiste es que ustedes no se vean afectados en su economía porque hoy más que nunca es bien importante no cometer errores financieros. Hoy más que nunca es fundamental estar bien informados porque esto se va a complicar más, señoras y señores. No es un secreto para nadie. se espera un alza en el gas natural, por ejemplo, ¿de qué hablan? Un 40%, ¿no? Durante 2017. Imagínense ustedes nada más qué va a pasar con todas esas amas de casa, con todos esos padres de familia, con todas esas personas, mujeres y hombres que trabajan, que llevan un hogar. ¿De dónde van a sacar dinero para pagar todo lo que viene, ¿no? El incremento a la gasolina, al gas, etcétera. Nos vendieron una vez más discursos que, híjole, fueron puras mentiras. Y lo peor de todo, y ojalá y no vuelva a suceder, señoras y señores, es que muchos se creyeron esos cuentos. Muchos se creyeron esos cuentos, ¿ok? Bueno, vamos a las asesorías ya. En este momento, las 3 de la tarde con 45 minutos. Hoy es lunes. Ya, ¿lunes qué es? A ver, lunes 16 de enero del año 2017. Fue quincena ayer. Lunes 16 de enero del año 2017. En este momento, 3 de la tarde con 45 minutos. Tiempo de la capital del país. Y dice Johnny, a través de nuestro chat de la estación: solo para comentar su situación con Bancomer, ya estaba llegando a un descuento del 90% con el despacho Certec. Por alguna razón, a principios de ese año cambiaron su cuenta Reclemex. Ahora empezaron una nueva negociación. Ya le dio los números de defensa del deudor para contestarles una vez al mes. Perfectamente, mi estimado Johnny. Me parece fantástico que estés siguiendo nuestros consejos. A veces sucede, ¿eh? A veces sucede que ya estamos a punto de terminar una negociación, ya está llegando a un acuerdo y de pronto, porque son sistemas automatizados muchas veces, pues el banco jala o le quita la cuenta a ese despacho porque se cumplió el tiempo que debía tener la cuenta y en automático se la pasa a otro despacho y hay que volver a negociar. Pero no te preocupes, vemos la forma de concretar un buen acuerdo con un buen descuento para que liquides esa deuda, mi estimado Johnny. Para eso estamos. Mi amigo Choc47, le mando un saludo. Le mando un saludote y un abrazo hasta Guadalajara. Mi amigo... Ay, perdón, esa tosecita. Ya casi acabo, ya voy de salida. Mi amigo Helmi Maurilio Pérez. Dice que él todavía no se gasta su quincena. Muy bien hecho. Muy bien hecho, porque hay gente que... y recibe la quincena, y así como la recibes, ya se la gastó. Ya no la disfrutó, dicen por ahí, no le supo ni a melón, ¿no? Y así como llega, se va. Es efímera esa quincena. ¿Por qué? Porque están muy endeudados. Porque deben en la tarjeta, y en la otra tarjeta, y en la otra tarjeta, y el préstamo, y la tanda, y aquí y allá. Y entonces cuando llega su sueldo, pues ya, se dispersa y se acaba en todo eso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner todo eso en orden. Que ya no estén así, que ya no estén viviendo del prestado, que ya no dependan del crédito para completar sus quincenas. Y es que otro problema bien grave es que la gente, pues, vive por encima de su capacidad económica y vive de una manera virtual. ¿Cómo? Pues con las tarjetas o con los préstamos. Y con eso completa la quincena. Ay, ya no llegué al súper, pero pues paso la tarjeta. Ay, que hay que comprar medicinas, paso la tarjeta. Y así se la viven y pues van haciendo la bola de nieve igual, ¿no? Cada vez más grande, hasta que de pronto, ¡pum!, colapsa. Entonces aquí también nos vamos a aterrizar. Es algo fundamental. O sea, tú no puedes vivir bajo este esquema, no te alcanza porque tu ingreso no te lo permite. Te vamos a aterrizar y te vamos a poner en el nivel donde tú debes estar viviendo. Lo que sigue, una vez que se acepta esa realidad, una vez que uno empieza a vivir de sus ingresos, uno tiene esa posibilidad de prosperar. Es imposible prosperar si uno vive de lo prestado. Va a llegar un punto de colapso, de quiebre, y vámonos para abajo, se desploma todo. Ese castillo de naipes que teníamos se cae. Entonces aquí les vamos a decir, tú tienes que vivir bajo este esquema, porque tu ingreso es este, tus gastos son estos. Y a partir de ahí, con nuestros consejos y con lo que ustedes van a ir aprendiendo, pues van a poder volverse personas más prósperas. Ya no van a vivir del crédito, ya no van a vivir de lo prestado. Van a vivir de sus ingresos y eso les va a permitir generar ahorro, inversión. Y al ratito van a tener una mejor calidad de vida real. Poco a poco, ¿no? No es algo que vaya a suceder mañana ni pasado. Lleva tiempo, es cuestión de disciplina, paciencia. Pero si nos hacen caso, verán, tenemos muchísimos casos de éxito, muchísimos, miles, literalmente miles de casos de éxito, de personas que han aprendido a manejar sus finanzas, cómo utilizar un crédito, en qué momento solicitar un préstamo, para qué, bajo qué condiciones. Todo esto, todas estas herramientas que debieron habérselas enseñado desde la educación básica, aquí se las vamos a enseñar. Y cuando acaben con sus deudas, van a decir, ah, perfecto, tenemos gente que se ha ido a la India, que se ha comprado casa, que se ha comprado coche, que le va muy bien, gente que ha prosperado, ¿por qué? porque sabe cómo manejar ahora sí sus finanzas. Entonces, aquí, aparte de que les vamos a ayudar a acabar con sus deudas, nuestro plan es muy integral. Ustedes van a ir aprendiendo todo esto que están escuchando en estos programas, poco a poco se les va a ir quedando y van a ir sabiendo cómo manejar su dinero. Y al rato ya no van a caer en esta situación del sobreendeudamiento, y al contrario, van a tener dinero ahorrado. Vamos a regresarlos a esa tradición que ya se perdió, del ahorro, de la inversión, de juntar para comprar, no de comprar ahora y pagar después bien caro, y se nos sale de las manos y al rato ya no podemos pagar ni una cosa ni otra. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Dice Apolo Sainyago que después del 20 de este mes el país se encontrará en la peor crisis política en años. Sí, porque toma posesión Donald Trump en Estados Unidos. Ya vimos su campaña, que hoy la respuesta que le dio el vicecanciller alemán a Donald Trump respecto a sus amenazas, porque Donald Trump es una persona que se ve claramente que es muy, pues, déspota, sí, y es de esas personas que les gusta mucho hablar y decir, no, como que no existe ese freno hacia la lengua que evita que uno diga cosas nada más por decirlas, y luego con Twitter, puf, peor, porque es bien fácil escribir. Y pues ha dicho cosas que a veces son, pues, un tanto cuanto delicadas, ¿no? Como amenazar a China, por ejemplo. Ustedes imagínense una potencia como China. ¿Se va a dejar de un señor como Donald Trump? Pues no. Y lo mismo pasa con los alemanes, ¿no? Les dijo, pues ustedes no sacan sus plantas de México y se vienen a Estados Unidos, les voy a cobrar un 35% de impuestos, ¿ok? ¿Qué le dijeron los alemanes? No hay problema. Nuestros carros los podemos vender en cualquier parte del mundo. No hay ningún problema. Y le dijo el vicecanciller alemán a Donald Trump, mira, es muy fácil. En la Quinta Avenida, tú lo que vas a ver son puros automóviles, Mercedes-Benz, BMW, o sea, pues autos buenos. Vente a Alemania y dime cuántos Chevrolet vas a ver. Ninguno. Porque a nosotros los alemanes no nos interesan tus carros. Nosotros los alemanes nos interesan nuestros carros, que están bien hechos. Entonces ellos no se preocupan, ya lo confirmó, BMW se queda en México. Le dijo a Donald Trump, pues allá en Estados Unidos tenemos la planta armadora más grande de toda nuestra marca, de BMW. Y si tú quieres cobrar todos esos impuestos, pues a los que vas a afectar es a todas las personas que han comprado BMW, ¿no? Porque se los vamos a tener que subir de precio. Entonces son ideas que a veces tiene este señor un poquito alocadas, que son totalmente irreales, vocifera demasiado, y eso podría meterlo en un problema. De momento, lo que dice, es tan frágil nuestro mercado, nuestra economía es tan delicada, está pendiendo de alfileres nada más, que lo que dice Donald Trump pues afecta a nuestra moneda en automático, ¿sí? Donald Trump dice algo o escribe algo en Twitter y automáticamente a la moneda mexicana le afecta. Por ahí, el fin de semana, alguien, no sé quién, recomendaba a Banco de México que dejara de subastar dólares, porque eso no está funcionando para controlar el precio del dólar frente al peso, y es algo que nosotros hemos dicho desde siempre, pero bueno. Le recomendaba a Banco de México que mejor comprara Twitter y lo cerrara. 12,000 millones de dólares cuesta Twitter en este momento. Que compre Twitter y lo cierre, porque con eso le cerramos la boca hasta cierto punto a los comentarios de Donald Trump que afectan a nuestra moneda. Y mucha gente lo tomó como algo bastante serio, no es mala idea, la verdad. Que hagan algo así, pero a lo que voy es esto, ¿no? ¿Qué tan delicada es nuestra economía? ¿En qué estado tan grave de salud se encuentra que lo que dice este señor de inmediato nos impacta negativamente? Y ahora, pues, estamos viendo un dólar de 22 pesos, y espérense, como señala Apolo, al 20, y a las primeras declaraciones, y a las primeras políticas que va a tomar Donald Trump, etcétera, vamos a ver un peso todavía más castigado. Como les dijimos en programas anteriores, el peso es débil por factores internos. El dólar es fuerte por factores externos, ¿sí? El dólar es una moneda fuerte porque ha estado manejando sus últimos meses y se fortaleció mucho su moneda. Que en cualquier momento se puede desplomar, sí, pero ahorita es fuerte. Todo lo contrario con el peso. Nuestra moneda es muy débil por las malas decisiones de los que nos gobiernan, por no haber invertido en infraestructura, en industria, en México, por no haber invertido en nuestro país, por haber derrochado Pemex, por haberlo malbaratado, por todo eso nuestra moneda se encuentra en una situación crítica. Y por eso, precisamente, pues, todo lo que diga el señor Donald Trump, pues, nos afecta y nos va a seguir afectando. Y va a ser algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana, Con este gobierno, evidentemente, no se va a solucionar. No se va a solucionar. Con el gobierno que viene, no sé quién se quede. A ver cómo nos va. Se tendría que tomar políticas muy, muy radicales. Comenzar a invertir, dejar de depender de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio. Nos volvimos muy dependientes de todo lo que hacen allá. Les compramos todo. Y regresar a una economía nacional, ¿sí? Que se invierta y se reinvierta en el país para que crezca. Porque de otra forma, pues imagínense. Georgina Navarro nos dice que, en cuanto a las tarjetas de crédito y el gastar, el pagar una con la otra, dice que le suena familiar, que gracias a Dios nos encontró. Saludos, le mando un saludo a Georgina. Estimado Héctor, bien delicado ahorita, está bien difícil la situación, se va a poner peor todavía. Bueno, les voy a decir por qué. Todos los analistas, todos los especialistas económicos coinciden en que esto se va a poner peor, porque no se ve ningún plan, no se ve ninguna intención siquiera por parte del gobierno mexicano para contrarrestar esta situación. Al contrario, ¿qué ha hecho el presidente cada vez que toma el micrófono en las declaraciones que ha hecho últimamente? Poner excusas. Y es que no es culpa de esto, y es que no es culpa de nosotros, y es que, y es que, y es que. Y, ya lo dijo la Coparmex, su plan de apoyo, entre comillas, a la familia, pues son cuestiones improvisadas, sin sustento, que no van a funcionar. No, simple y sencillamente no sirve. Lo que el gobierno necesita hacer es dejar de robar. Hay muchísimo dinero, nuestro país es riquísimo, ya lo quisieran otras naciones, pero sin pensarlo. Tenemos costa de los dos lados, tenemos petróleo, minerales, fauna, flora, todo lo que nosotros queramos. Digo, estamos en la gloria comparados con países como Alemania, como Noruega, como tantos otros. Que Noruega tiene su petróleo y todo, pero nuestro país es muchísimo más rico. Lo que necesitamos con los políticos es que dejen de robar. Que saquen a tanto zángano al que se le paga por no hacer nada más que calentar un asiento. Que se vuelva un gobierno austero, un gobierno real, que su principal objetivo sea el beneficio del país, del pueblo. No darse supersueldos y bonos aquí, bonos allá, y coches de lujo, y la cena, y la gasolina gratis. Es un despilfarro y es un abuso. Y lo peor de todo es que nosotros estamos aquí sentados sin hacer nada. Entonces, yo creo que ya es hora de que el pueblo alce la mano, levante la voz y diga, ¿sabes qué, gobierno? Ya. Tú eres nuestro empleado. Al final del día, el presidente y todos los de abajo de él son empleados nuestros. Como que ya va siendo hora que se enteren que sus jefes, nosotros, no estamos muy de acuerdo con pues, cómo han hecho su chamba, porque en realidad no han hecho nada bien. Nos están robando. Y lo que hacen en beneficio del país es resulta todo lo contrario, ¿no? Dice Mixtlico HRC, que presente y pendiente, le mando un saludo. Pepe LM quiere empeñar su auto para invertir en su negocio. Creemos que sea buena operación. Pues depende de distintos factores, mi estimado Pepe, porque no sé de qué sea tu negocio. No sé qué es lo que vendas. No sé qué tan riesgoso sea, qué tanto utilices tu carro, con quién lo pienses empeñar. Digo, invertir es muy buena idea y obtener créditos para invertir también lo es. Lo ideal y el consejo que les damos es que, pues, si lo ideal es que no utilicen créditos prendarios, que busquen opciones donde no tengan que dejar bienes en garantía para que les den el crédito. Pero, pues, a veces la situación de nuestro historial crediticio, por ejemplo, pues no nos permite esa opción y tenemos que recurrir a estas otras instituciones financieras que nos ofrecen créditos prendarios, o sea, créditos donde dejamos un bien en garantía para que nos presten el dinero. Entonces, no sé, sería cuestión de que tú analices de manera muy fría qué tan viable es la recuperación del dinero que piensas invertir, qué tanto es el riesgo. Yo sé que hoy por hoy es complicadísimo esto que te estoy pidiendo, ¿no? Porque ¿quién podría decir, sin temor a equivocarse, cómo le va a ir en un negocio? Pues ahorita en estos momentos nadie. Pero sí puedes valorar qué tan aclientado está, qué tanta falta hace para tu negocio esa expansión, ese crecimiento, esa inversión. Si lo ves con optimismo y le echas muchas ganas, yo estoy seguro que lo vas a recuperar. Digo, nuevamente el consejo, busca opciones donde no tengas que dejar tu automóvil en prenda. Si no las hay, si no es viable esa opción, pues busca una opción donde la tasa de interés sea muy baja, donde te presten una cantidad de dinero que tú puedas pagar. Y bueno, no queda de otra más que echarle ganas, ¿no? Aplicarte durísimo para que esa inversión la puedas recuperar, pagues el préstamo y te quede una ganancia. Dice PPLM que es una tienda de abarrotes. Bueno, pues esos negocios son muy buenos. Son muy, muy buenas las tiendas de abarrotes. El problema, y lo que hemos visto, es que estas empresas como el Oxxo, pues están comiendo a las tiendas de abarrotes. Pero hay ubicaciones, por supuesto, y muchas, donde la tienda de abarrotes crece y crece y crece. Entonces, ahí más que nada, mi estimado Pepe, es ¿qué tanta necesidad le hace falta a tu negocio esa inyección de dinero? ¿Realmente necesitas vender más? ¿Tienes esos clientes para que tu negocio crezca y les puedas vender más? Si es así, adelante. Échale muchísimas ganas. El que no arriesga, no gana. Y yo no te voy a decir bajo ninguna circunstancia que no apliques tus sueños o tus deseos. Al contrario, te deseo la mejor de las suertes. Si fracasas, bueno, pues aprenderás. Del fracaso se aprende, te levantarás y seguirás adelante. Y si lo logras, pues qué maravilla, qué maravilla. No existe una inversión que no implique cierto riesgo. Analiza todo esto que te comento y ve. Si te conviene, vas con todo. Y te deseo la mejor suerte del mundo. Ya se acabó este programa, de verdad. Muchas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer el que nos escuchen. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes, a las 9 de la noche. De 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Desde la Ciudad de México, Deudas, Dudas y Soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice mi productor, Helmi, que la cámara que quería comprar aumentó más de 4,000 a comparación de diciembre del 2016. Ahora esperarse otro tiempo, molesto. Sí, es que todo subió de precio, ¿eh? La tortilla, el huevo, el frijol y, bueno, por supuesto que los artículos electrónicos de tecnología, etcétera, también vamos a ver un repunte en sus precios. En todo vamos a ver un incremento en los precios. Transporte público. Pero bueno, hay que echarle muchas ganas, señoras y señores. Si se van a invertir, les deseo la mejor de las suertes. Analicen muy bien sus riesgos, analicen muy bien el mercado. Ustedes mejor que nadie lo deben de conocer. Y digo, de acuerdo a su rubro, por ejemplo, yo no sé de tiendas de abarrotes. He visto que funcionan muy bien siempre y cuando estén bien ubicadas y haya buena atención al cliente y mucho surtido. Acá, allá por su pobre casa, hay varias y les va muy bien. Entonces, si es un negocio que conocen, pues adelante. Dice Maurilio, ¿por qué no se aplica lo que el presidente protestó guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande? Pues la nación se lo demanda, de veras, por lo menos yo y muchas personas que conozco se lo demandan. No ha dado una, señor presidente. No ha dado una. Al contrario, nos ha mentido, nos ha perjudicado, nos ha afectado, nos ha robado, nos ha traicionado. Entonces, yo creo que lo menos que podría hacer, señor Enrique Peña Nieto, como persona, por simple cuestión de ética, renunciar, dejar el cargo, hacerse a un lado. Y que quede ese antecedente. Yo creo que mucha gente nos dice, ¿de qué sirve que se vaya el presidente? Pues sirve para que el que viene sepa que con nosotros no se juega. ¿Por qué? Pues siempre dicen, ¿y para qué se va el presidente? Luego hay que poner otro. Pues sí, es como un empleado. Si a mí un empleado me roba, no digo, ay, ¿para qué lo corro si el que sigue me va a robar? O sea, ni sabría estar loco, ¿no? No, si es empleado, si Peña Nieto me está robando, pues lo corro y meto otro. Y ese otro ya sabe que si no se aplica y le echa ganas y me roba, pues lo voy a correr. Y así hasta que llegue el bueno. Entonces yo creo que es lo que debemos hacer. Si este señor no nos funciona, no decir, ay, no, es que vamos a poner a otro y también nos va a robar. Pues eso es mediocre, discúlpenme ustedes. Y una tristeza que la gente piense así. Si este señor no nos funciona, que se vaya. Y el que viene a sustituirlo, pues que sepa que con nosotros no se juega. Y si no se aplica, va para afuera también. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, que si ya sale nuestra aplicación, sale en marzo nuestra aplicación buenísima, ¿eh? Les va a decir cómo anda su nivel de endeudamiento, les va a ayudar para que manejen su presupuesto familiar, les va a ayudar para que manejen sus tarjetas conforme las van pagando, vean cómo va disminuyendo la deuda. O sea, esta aplicación nos va a quedar bien bonita. De verdad, está quedando bien padre. Por ahí ya nos mandaron algunas pantallas. Y vamos a tener mayor comunicación con ustedes a través de esta nueva aplicación. Va a ser gratuita, no va a costar un centavo, para que la puedan descargar tanto para Android como para iOS. Y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo para que tengan unas finanzas más sanas. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. A mi productor Helmi le agradezco infinitamente que nos haya apoyado para la realización de este programa. Y a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, de verdad muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Les deseo la mejor de las tardes, muy buen provecho. Y por aquí nos escuchamos mañana martes de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Dice Claudio Torres que lo espera porque es que vio una con nuestro mismo logo nada más en azul. Nada más en azul. Ay, a lo mejor se parece. No, pero la nuestra se llama Defensa del Deudor, ¿eh? Es marca registrada. Ahora sí, un abrazo. Cuídense. Hasta muy pronto. La garra, espera, me dio al final, pero bueno, no tan grave.